Lunes 30 de abril. Leche y alimento sólido. Compara 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3, con 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. ¿A qué crees que Pablo y Pedro se referían cuando hablaban de la leche y del alimento sólido y la necesidad de crecer? ¿Qué crees que es la leche teológica frente al alimento sólido? 1 de Corintios capítulo 3, versículos 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. 1 de Pedro capítulo 2 versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es claro que los feligreses de Corinto no progresaron mucho en su desarrollo espiritual después de que Pablo estableciera el grupo. Por eso cuando él les predicó, su mensaje fue una apelación para que se entregaran a Dios y crecieran en espiritualidad, a fin de poder captar las verdades profundas del Evangelio. Pablo no predicaría sobre temas más profundos mientras la gente no estuviera espiritualmente madura como para comprenderlos y responder a ellos. Al alcanzar a la gente hoy, debemos aplicar la estrategia de Pablo y conducir a la gente a entregarse a Cristo antes de que acepten las verdades profundas de su palabra. Una secuencia evangelizadora puede ser una estrategia larga o un proceso corto. Cuando la gente ha progresado por una secuencia de programas hasta aceptar el llamado de Dios, puede pasar a una serie evangelizadora completa o comenzar estudios bíblicos personales. Cualquiera que sea el programa, el principio es el mismo. Primero la leche, temas sencillos del Evangelio para comenzar una relación, y luego el alimento sólido. Verdades más profundas que conduzcan a un compromiso firme. Escucha Juan capítulo 16, versículo 12. ¿Qué punto importante encontramos aquí? ¿Cómo podemos aplicar este principio a la forma en que tratamos con otros? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Un adventista nuevo estaba tan entusiasmado acerca de lo que había aprendido que quería contarlo a todos. A menudo lo primero que él quería compartir con otros era lo relacionado con la marca de la bestia. Pero bien intencionada que sea, esta persona es un ejemplo de cómo la verdad tiene que ser presentada en una manera secuencial. Piensa en alguna verdad bíblica que al principio te fue difícil aceptar. Con el tiempo, ¿cómo llegaste a aceptar esa verdad? ¿Qué aprendiste con esta experiencia que puede ayudarte a ser más sensible a alcanzar a otros?